Bueno, ¿me dices cómo te llamas? Jaime Faret. ¿Jaime qué? Jaime Faret. ¿Y qué edad tienes? 10. ¿Y dónde vives? Por acá abajo, por ahí abajo. ¿Pero cómo se llama ese lugar, este pueblo? Grato de Juárez. ¿Y cómo se llama la orquesta aquí donde vienes a tocar? La banda Yarato. ¿Cada cuánto vienes? Toda la semana. A veces de 6 a 8 y media. ¿Qué instrumento tocas? Toco las percusiones. ¿Y qué otro sabes tocar? Ahorita estoy ensayando con instrumentación, con barítono, pero estoy con instrumentación. Como a las 4 entro y salgo como a las 5. ¿Y desde qué edad estás tocando? Como a los 8. ¿Cuál es la pieza que más te gusta tocar? Pues, son Vige. ¿Quién es tu mejor amigo aquí de la banda? Tonatiuh y Marquitos. Y ya, Tonatiuh toca la trompeta y Marquitos toca el requinto. Oye, ¿y cuando no estás aquí en la orquesta, qué juegos te gusta? Correr. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí de Galatao? Los árboles y las casas. ¿Qué te gusta de los árboles? De que se ven bonitos. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Sí.